que yo tengo que hacer. No me gusta que en mi casa me den sopa de comer. No me gusta que mi hermano me toque mis juguetes. Pero menos me gusta que sea un meterete. No me gusta que me besen las señoras con bigote. No me gusta, si estoy triste, tratar de que no se note. No me gustan las bufandas, no me gustan las poleras. Aunque haga mucho frío, quiero estar siempre en remera. No me gustan los mosquitos. No me gusta que me digan, se mira y no se toca. No me gusta que mi abuela me regale siempre ropa. No me gusta que me obliguen a aprenderme la lección. No me gusta que me reten y me manden al rincón. No me gusta ni una vez